AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. ¿Qué, no arranca? Che, no arranca. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees que arranque esa catrami? ¿Quién va a arrancar? Dale, dale, no jodas. Che, dale, que llegamos tarde. 9 menos cuarto. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, ¿qué empujar? Fíjate el contracorrientes. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va. Hay que empujar. Uy. Vamos, vamos, no sean pecho frío. Hay que empujar, no queda otra. No, empujar no, que después duro te duele la cintura. Dejate de joder. ¿Estás seguro que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. Abajo, muchachos, hay que empujar. Vamos, vamos, vamos, muchachos. Con la voz, que no queda otra. Vamos, vamos. También, no te da que empujar, no empujar. Dale, empuja. Vamos, empuja. Vamos, fuerza. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Suban todos, suban todos. ¡Dale, no, no! Pará, que se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Bienvenidos a todos y a todas a No nos queda otra. Este es el programa de Revista Amartya de viernes, ¿eh? Se terminó la semana, así que a vivir el fin de semana con toda, porque se viene calurosito. Ya vamos a estar hablando de eso. Mi nombre es Rocío Alterley y estaré aquí hasta las 11 junto a Julián Saud. ¿Cómo estás, Juli? ¿Qué tal? Buen día. Estuvimos hablando mucho de su apellido. Lo escuché. Pero eso es la parte de la familia que obviamente uno está peleado. Esa parte de la familia que uno quisiera volver a juntarse. Claro, pero claro. Contémosle a los oyentes porque por ahí no saben de qué estamos hablando. Y ayer tuvimos la columna de internacionales. Sí, y tiene que ver con el conflicto Irán-Arabia Saudita. Entonces hay una familia saud allí. Que parece que tiene mucha plata, pero no es parte de la familia. No tiene nada que ver con él. Son, viste, la parte política, como se dice, la parte de familia. Muy lejana. De la cual nos lavamos siempre las manos, claro. Yo igual debería hacerme un viaje a Arabia Saudita y ver si no reconozco a algún tío. Algún tío. O algún tío que me quiera reconocer a mí. Vos decís que va a haber alguno. 9 y 15 de la mañana, 22 grados 3 aquí en la ciudad de Buenos Aires. Se esperan 27 para el día de hoy. Y atentos, salí con el paraguas porque en cualquier momento puede caer alguna que otra gota. Si bien no está pronosticado tormenta, va a estar así, nubladito, casi todo el día. Sí, bueno, en el horizonte veo como una... Se ve así lejano. No quiero hacerme el campechano, pero veo como una claridad, por lo menos en el horizonte. Desde aquí tiene una linda vista, ¿no? Desde... Yo voy a repetir lo que a Pablo no le gusta, que es el sol siempre está aunque no lo veamos. Así que... Y sí, es así. Pero bueno, hablando de Pablo, Pablo dice en la producción y toda la gente de Revista Amartya. Y también hoy tenemos otro operador, Luciano Castro, así que lo saludamos. Un aplauso. Aplausos para Lucho. Alguien que nos rete, por favor, que nos ponga. Que nos ponga los puntos. Mami nos pone los puntos, pero no la dejamos. Obviamente. 4524-7816 es el número de Radio Rebelde AM740 para que nos llames y nos digas absolutamente lo que quieras. Y también estamos en Twitter, @RevistaMartia, en Facebook, Amartya Revista. Lucas es ahora, llegó corriendo. ¿Cómo andan? Muy buenos días. Bien, ¿vos? ¿Luciano Castro, el actor es? No. No. Pensé por un momento. ¿Luciano Castro es actor? ¿Se puede considerar? Es amigo de Maradona. Ah, bueno. Dato. Dicen por ahí. Eso, pero es una categoría ser amigo de Maradona, no es joder. Es un galán, creo, ¿no? Claro, es un galán. Es un galancito. De Maradona. El otro día estábamos escuchando un audio de Castillo, que estaba hablando sobre los amigos de Papo, y decía que Papo solo tenía mejores amigos, no tenía amigos. Ah, sí, sí. Si era amigo, era mejor amigo, no. Si no, no. Entonces, por ahí Maradona es igual, no sé, nunca escuché a alguien hablar de eso, pero no, Maradona es amigo de todo el mundo, ¿viste? Es como... Tiene amigos, enemigos. Es un, está, lo, que está quiera, lo que vos quieras tiene Diego, me parece. Consigue todo, Diego. Lucas, has venido. ¿Cómo andan tanto tiempo? Así sí, como dos te semanas. Te hemos extrañado mucho. Dos, tres semanas. Sí. Estábamos así de Navidad, de Año Nuevo. Yo ya no me olvidé cómo funciona el fútbol directamente. Y yo tampoco creo que sea cómo funciona. Son 11 de cada lado, generalmente. Generalmente, no sé, hay alguna falta y no, lo echan. Cada vez son menos. Tarjeta roja. Claro, claro. Sí, lo que pasa es que también hubo un tiempo en que no hubo fútbol y ahora falta poco para el torneo de verano. Sí, ahora la semana que viene ya arranca el torneo de verano. Volvemos a ver un poquito de fútbol. Por lo menos un poco. Ah, igual, un poquito de español, pero bueno, no es exactamente lo mismo. Sí, ya estaremos hablando de eso seguramente luego. Pero quiero hablar del clima para el resto del país porque ayer, lo dije re tarde, súper tarde, y yo sé que a veces se cambia el dial cuando está terminando el programa, así que lo voy a decir ahora para que ya esté dicho el clima. A ver, Salta, Jujuy, Formosa, Misiones y Tucumán, pronóstico de tormenta. Todo el día de hoy, en cualquier momento, puede caer una tormenta en esas provincias, donde las mínimas son de entre 18 y 23 y las máximas de entre 28 y 34. Chaco, Corrientes y Chaco y Corrientes, nada más, son casi las únicas provincias del país que no tienen pronóstico de lluvia. Van a tener sol y alguna que otra nube, pero no se espera agua para esas dos provincias. 23 de mínima para ambas y 33 de máxima también para ambas. Tienen muy parecido el clima dependiendo la zona, pero más o menos es parecido. Después, a ver, atentos, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y creo que ninguna más. Todas esas provincias tienen pronóstico de lluvia, no de tormenta, de lluvia. Alguna que otra gotita, las nubes que van y vienen, de a momentos va a aparecer el sol, pero salgan con el paraguas porque seguramente en algún momento del día va a caer alguna gota. Mínimas de entre 18 y 21 grados, máximas de entre 26 y 32. Después, a ver, Río Negro, 18 de mínima, 24 de máxima, pronóstico de lluvia intermitente para todo el día, al igual que Neuquén, con unas mínimas de entre 16 y 18 y unas máximas de entre 24 y 26. La ciudad de Rawson, 18 de mínima, 24 de máxima. Santa Cruz, 5 de mínima, 14 de máxima. Tierra del Fuego, 3 de mínima, 6 de máxima, alguna que otra lluvia para la tarde-noche de hoy. Y las Islas Malvinas con muchísimo viento, 4 de mínima, 8 de máxima. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, 23 grados hay en este momento, 27 se esperan para hoy y también el pronóstico de lluvia se repite. Creo que el nombre es Santiago del Estero, tiene más o menos un clima parecido a Formosa y a Misiones, que van a esperar una tormenta para la tarde-noche de hoy con mínima de 24 y máxima de 30. Así que casi todo el país con lluvia, se viene el agua. ¿Qué onda con el tema del litoral? Y había parado un poquito esta semana la lluvia, pero ahí está. El pronóstico dice esto. Esto es el Servicio Meteorológico Nacional. Yo lo digo porque después me dicen, ay, no está lloviendo. No, porque en este cepo informativo también el tema de las inundaciones es un tema. Vos viste que ahora con el tema de los 12 días de búsqueda, también le está sirviendo, aunque es un golpe duro al nuevo gobierno, le sirve también para otras cosas, ¿no? Es por ejemplo, sí, la inundación y los efectos, digamos, devastadores que tiene esa inundación. No solo la inundación en sí, porque eso le podría pasar a cualquiera, sino la acción que está teniendo el Estado para poder revertir esta situación. Pareciera que no... Sí. Que habría que ver también, como dijimos con la policía, habría que ver, tratar de contactar a alguien que esté vinculado al tema de las inundaciones para saber en qué estado está eso. Porque la verdad que, si no lo informamos nosotros, pareciera que nadie se va a enterar. Sí, además el tema de los despidos, si bien es uno de los más difundidos, porque es como que ya no lo pueden tapar, en las redes sociales están todo el tiempo difundiendo fotos de las marchas, de las asambleas, ayer hablamos con alguien de Grupo 23, por ejemplo, es importante decir que ya son 10.000 los despidos en la provincia de Buenos Aires, 10.000. Solo en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires. Ayer me informaron que toda la parte de primera infancia, de desarrollo social, echaron a la gente. Sí. Estamos hablando no sé de cuántas personas, pero estuvo un programa que trabajaba todo el área de primera infancia, que parece que este nuevo gobierno parece que no sirve, entonces hay que cerrarlo, hay que cambiar. Cambiemos. No, que también hay que decir y ser justo que muchos de estos despidos están sobre la precarización laboral que ya tenía, digamos, y que el gobierno anterior no pudo resolver. Eso hay que también decirlo, ¿no? Sí. Porque están, digamos, ¿qué hacen los tipos? No son ningunos tontos, digamos, están dando de baja lo más fácil. claro. Porque no sé el que por los oyentes, no están blanco, digamos, no saben, claro, están manera. Todos en blanco, pero tienen distintas categorías, claro, pero la mitad, claro, viste, entonces, planta permanente, que es algo también contradictorio esta cosa, si lo dice el gobierno, no, porque metieron todos adentro del Estado. En realidad, si lo hubieran metido, tendrían que haber metido como planta permanente. Uh-huh. Están todos contratados, tienen un contrato que se renueva todos los años. Eso, entonces simplemente no renovar el contrato, ya está. Y hay gente más precarizada que eso, son las cooperativistas, porque es una especie de, no es un tercerizado, pero sí, porque terminan facturando, y hay gente que facturaba, esta gente hacía una monotributista para el Estado, o sea, de lo peor, pero bueno, en vez de, lo mismo que nos pasó con nosotros con la radio, en vez de venir el macrismo y decir, no, ustedes no pueden funcionar así, veamos la manera de poder resolverlo, no, cierra. Clausura. Claro. No, esta situación de irregularidad con respecto a los sueldos y a la fuente de trabajo, no. En vez de buscar una manera de ver cómo, no, listo. Es una excusa más para poder seguir pasando por arriba a las personas. Sí, la verdad que el tema de los despidos es uno de los más preocupantes últimamente. Recordemos que estamos a 8 de diciembre, o sea, hace re poco que asumió este gobierno, ni siquiera hace un mes, y en el medio encima estuvieron las fiestas, o sea, que ponele que no cuentan las fiestas. Pero ayer hablábamos con Carlos Díaz de ATE Provincia y nos comentaba que habían logrado reincorporar a varias de las personas que habían sido despedidas, o sea que también deberían estar ahí interviniendo, presionando para poder lograr que mucha gente pueda recuperar su trabajo, que lo dudo muchísimo, porque habiendo echado a 10.000 personas, la verdad que claramente la idea no es reincorporarlos al trabajo. La idea es como limpiar y lograr la precarización laboral que vos comentabas. Sí, claro, totalmente, es así. Y las noticias siguen cayendo. Para los que recién se despertaron, los prófugos estuvieron en Santa Fe, uh-huh. Hubo tiroteos, hubo un allanamiento en Colonia, en Santa Fe, se tirotearon con gendarmería, y ahora los están persiguiendo por los maizales. ¿Dónde tendrás tres personas ahí? Casa por casa. En tu casa, que no sabes quiénes son, pero ¿no? Busca abajo de la mesa. No, estos muchachos son pesaditos. Pero ahora, los tenían cerca en la provincia de Buenos Aires y ya están en Santa Fe. Interesante la logística de esta gente. Sí, ¿no? Para organizar una fiestita, ¿no? Dice, desde el primer día que están a punto de agarrarlos, pero como que no. Además, se les escapa. No entiendo cómo se les pueden escapar. Son tres. ¿Y cuántos son los policías? Son un montón. No entiendo por qué siguen los tres juntos igual. Esa es una parte que no estarían entendiendo. Claro, no están deteniendo la de... Yo no quiero darle ninguna idea a ellos, ¿no? Es un pacto de sangre. No, pero viste que en las películas siempre se separan. Tipo, sí. Bueno, yo me voy, no sé, a Estados Unidos, vos te vas, no sé, a capaz están separados. A África, sí. El otro se va a España, no sé. Sí. Capaz están separados igual y estamos diciendo... Yo no me separaría. ¿No? Y no, porque vos imaginate que estos cruces que tuvieron con la policía... De a uno que tenerlo de a tres, no es lo mismo. Ahora, la cantidad... Nunca me escapé de la policía. La cantidad de horas que está ocupando esto en los medios, sobre todo en la televisión, es indignante. Porque hay tantas cosas que están pasando que no son tratadas por los medios. Bueno, ayer, por ejemplo, tuvimos una nota con Sonia Tesa que nos comentaba sobre los femicidios. Bueno, en estos días siguen habiendo femicidios, ¿eh? No es que Macri hizo que se terminara ese tema, y sin embargo, o no lo tratan, o lo tratan muy poco el tema, y la verdad que se nota mucho, muchachos. O el mega canje, que hablamos la otra vez, que hablamos el miércoles, sobre el endeudamiento ilógico que están pensando, digamos, exactamente, es como la información tapa la información. O sea, eso es una técnica, no inventó nada, cambiemos. Es una lógica para... O como un despido esconde otro despido. Exactamente. Una cosa tras de la otra y no terminás de hablar de una que ya tenés que hablar de otra. Exactamente. Como para que tengan una idea... Esto empezó sí, sí. El día 10 de diciembre, ¿eh? No. Con los jueces, con el cambio de moneda y bla. Sí. Como para que tengan una idea, ayer nos decían el número del municipio de Quilmes, 4.600 personas, solo en el municipio de Quilmes, de Bebana. Imagínense el resto de los municipios. Pero cocina bien igual, ¿eh? Sí, esa es la noticia. Te cocina de una. 9:25 de la mañana, 23 grados en la ciudad de Buenos Aires. Iba a decir 23 grados 3, pero no. 23 grados. 4524-7816 es el número de Radio Rebelde. Búscanos también en Twitter, @revistamartia, o en Facebook, Amartia Revista. De tanto esperar a ese hombre que me lleve por las juntas argentinas, juntas argentinas, juntas argentinas, más de 20. Tengo la mente confundida, de tanto esperar a ese hombre.

punto final a la cuestión de las pasteras. Se ha reunido con Tabaré, obviamente, el Tabaré Vázquez, y han acordado, escuchen la frase, monitoreo medioambiental de ríos y espacios comunes entre Argentina y Uruguay. Se pudo ver en la asunción de Macri como un abrazo muy caluroso entre Tabaré Vázquez y Macri, digamos, que se suponía que Tabaré representa fuerzas del progresismo, pero a mí me hizo, y lo comentamos acá, fue como muy extraño, tanto, digamos, parecían amigos de toda la vida, que lo que hace dudar de a quién representa Tabaré Vázquez y confirma de que si hay un abrazo tan caluroso con Mauricio Macri, bueno, es de sospechar este tipo de acuerdos, que más tienen que ver con esta lógica de poder volver de enterrar, digamos, lo que el kirchnerismo de alguna manera significó. Entendiendo que también esta disputa por las pasteras no es una disputa que inauguró el gobierno, sino que tiene que ver con la lucha de la gente de Gualeguaychú, ¿no? Vamos a ver Macri cómo y qué hace para frenar esos reclamos que tienen que ver con los habitantes de esas zonas. Sí, además, Juli, recordemos también que esto no es que, bueno, Uruguay decidió poner una pastera, esto tiene que ver con un negocio internacional. Claro. Entonces, qué raro que Macri esté de acuerdo con un negociado internacional que afecta el agua, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué va a hacer Greenpeace al respecto? ¿Ah? De Greenpeace, para mí es... Fue irónico, por eso lo dije. Fue ironía pura. ¿Qué va a hacer? ¿Se acuerdan cuando la señorita, no recuerdo su nombre, Camila creo que era, estaba allí en Rusia encarcelada por meterse en donde no debía con Greenpeace? Y lo primero que hicieron fue tirarle la bolsa de mala onda a Cristina Fernández de Kirchner para que intervenga. Uh-huh. Cosa que después hizo el entonces canciller Héctor Timerman, que logró que la liberaran a esta chica Camila, no recuerdo el apellido, pido disculpas. Por eso me pregunto, ¿ahora pasará lo mismo? No, ¿Apelarán toda la ciudad de Buenos Aires pidiendo que por favor este acuerdo no exista? Es la misma lógica, son anuncios rimbombantes con cara de feliz cumpleaños, con globo de colores. ¿Cómo es? Monitoreo de los ríos. No va a pasar nada, ya hay monitoreo. Eso y nada es exactamente lo mismo. ¿No? Es, digamos, que siga la joda, ¿no? Ahora, lo que es muy así como... digamos, de color, es que dicen, bueno, nos vamos a reunir con el presidente de Uruguay, y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿De qué hablaron además de los ríos? Hablaron del Mundial 2030, que lo vamos a organizar entre Uruguay y nosotros. No. Lo vamos a organizar. Que ya era un proyecto, en realidad. Claro, pero, che, de tantas cosas que hay que hablar, no sé, la región, economía, no sé. Eso sí lo hablaron, eso no es público. Eso, claro, eso es lo que no conocemos. Porque Uruguay, desde con la óptica de Tabaré, está pensando en que es el que más presionaba para hacer acuerdos bilaterales con Estados Unidos, y son los que más presionan con acuerdos TLC, digamos, con Europa. Entonces, dentro de la estrategia, dentro del Mercosur y continental de Macri, Tabaré es un aliado para poder dar estas batallas. Recordemos de que la tensión está en que el Mercosur sea una puerta de entrada para los negociados de los europeos, y al mismo tiempo el trampolín para hacer acuerdos con la Alianza del Pacífico, ¿no? que sería la puerta de entrada al ALCA, eso que supuestamente tiramos al carajo, mandamos al carajo en el 2005. Bueno, esta es la puerta de entrada, ¿no? O sea, me parece que lo hablamos la otra vez. Son momentos complejos, son momentos de repliegue, son momentos de reflujo. Digamos, lo que pasó en la Argentina es un dato más de lo que está pasando en la región, ¿no? Uh-huh. O sea, la oleada de gobiernos progresistas, digamos, está teniendo un declinamiento que tiene que ver con deficiencias propias y con poderosas habilidades del oponente, me parece, ¿no? Usted dice que no nos tenemos que ilusionar con que, por ejemplo, haya un convencimiento desde el país uruguayo para que se mande al Congreso una ley del aborto o una despenalización de la marihuana. Tabaré, justamente. No, bueno, pero ya está aprobada en Uruguay, ambas, sí, las dos. Sí, sí. Pero ahí está medio dudoso, ¿no? Tabaré, todo eso. No, yo, más allá, claro, yo creo que lo económico es lo que va a determinar el tema de qué tipo de región se está pensando. Pero yo creo que no hay que ser pesimista, me parece que hay una clave que tiene que ver con que, bueno, con dejarlos venir, Porque evidentemente es inevitable y en todo si caso... Si quieren venir que vengan, no les presentaremos nada. No, le vamos a presentar batalla porque recuerden que Cristina aparece en febrero, no como una salvadora, pero sí como, como alguien que pueda aglutinar un debate que es necesario, que todos necesitamos. Y así en todos lados. Me parece que en Uruguay nosotros solamente nos enteramos por la foto de Tabaré y Macri, pero yo creo que todo el espacio progresista e izquierda del Frente Amplio seguramente debe estar revoloteando o haciendo las suyas ahí adentro para poder presionar a este gobierno, que la verdad que pareciera que tiene intenciones de construir algo muy lejano al espectro que imaginó alguna vez los fundadores del Frente Amplio, que tiene que ver con el progresismo, con otro, con políticas de inclusión, con distribución de la riqueza y el ingreso. Pareciera que Tabaré Vázquez está decidido a llevar eso hacia otro lado. Sí, sí, este es uno de los temas del día a tratar también. Ya que te tengo aquí, Juli, a ver, vamos a hablar de un tema que hemos hablado en esta semana y que vos sabés mucho de este tema. La cuestión de la policía. A ver, DNI. A mí me parece que a vos te van a parar mucho en la calle. Deberías cortarte la barba, tomar menos sol. Viste que hay un intendente que prohibió que los empleados públicos usen barba. Vamos fritos nosotros. Listo. No podemos laburar. Qué loco. Me hiciste acordar un capítulo de Los Simpsons que los hacían sacar el bigote. Nada, no importa. ¿Por qué lo decís? ¿Por Macri? No, bueno, puede ser. Pero había no era Felicidonia, claramente. No me acuerdo dónde era. Pero bueno, era un capítulo donde Flanders se mudaba y lo hacían sacar el bigote porque si no, no podía seguir siendo parte de ese pueblo. Y después era el hombre que tenía el bigote pecador. Como el que el bigote tapa algo, ¿no? Claro, claro. Bueno, pero puede ser, ¿eh? Mirá, por ahí lo sacaron de ahí. Esconde algo. Bueno, para eso nosotros la otra vez habíamos hablado de ver si podíamos contactar a algún especialista, pero me parece que eso es preocupante con respecto a cómo este gobierno está pensando su política de seguridad. Uh-huh. Ahí hay otro, o sea, es la política al espejo, digamos. Ellos están realmente tratando de diferenciarse 180 grados del gobierno anterior. Con respecto a la seguridad, y es lo que venimos diciendo, no queremos ser aburridos, la gente va a decir, esta gente repite siempre lo mismo, pero no hay posibilidad de gobernar para el 10% de la población, de que suban los precios, que van a seguir subiendo, porque hay que avisarle a Macri que si aumenta la luz, el gas, el teléfono, va a aumentar la pizza, va a volver a aumentar la carne. El problema no es el aumento, sino lo que vale tu sueldo, que vale el claro. 40% menos. No, lo que digo es que si al pizzero le aumenta, pasa de pagar 100 pesos claro. A pagar 1000 pesos y la pizza va a aumentar, ¿entendés? O sea, sí. Los precios van a seguir subiendo y además que si las cerealeras no están liquidando es porque quieren un dólar más alto. El dólar ahora ya está en 14, no sé cuánto está el dólar ahora. Ahora ya no es más dólar blue. Evidentemente hay una presión por dónde tiene que estar el dólar. No estamos llamando a comprar dólares, porque no tenemos para comprar dólares. Ah, no, yo ya compré mis 2 millones. ¿2 millones ya compraste? Sí. ¿Y tus 2 millones de hoy? Este mes ya puedes comprar de nuevo, claro. No, compré en enero. En febrero vuelvo a comprar otros 2 millones. No, me parece que no hay posibilidad de poder llevar adelante este plan económico sin represión. Lo pudimos ver, lo de Cresta Roja, lo de los trabajadores. Y represión no es solamente palos en la cabeza. Tiene que ver con un clima también para construir. Digamos, si ellos están diciendo, y hay grabaciones de eso, Melconian diciendo el 6% de su ocupación es muy bajo, hay que subirlo, porque si no se puede negociar. Estamos hablando de cosas concretas. Ellos quieren llevar a la desocupación al 15% porque necesitan mayor presión social para negociar los salarios. Porque ellos quieren ajustar vía productividad, o sea, que la gente cobre menos y labure más. Lo que pasa es que eso nosotros nos olvidamos, ¿no? Estos 12 años de ñoquis, nos convertimos, ¿no? De que no agarramos una pala. No, porque era terrible, nos convencieron de que era una farsa. No, que vayas a comer todos los días afuera era una irrealidad. Igual todos los días. No, todos los días no, perdón. Una vez por semana. Usted de clase alta, dos alta, veces. Alta, alta, alta. Todos los días, no. Aristocracia. Bueno. Pero no todos los días afuera, pero pedir delivery, ¿no? Mm. Pedirte dos milanesas napolitanas con una papa frita, llegás cansado. ¿Cuánto? 150 pesos. Bueno, no sé ahora, ¿viste? Todo se va a la... Depende de donde llamen. Pero bueno, volviendo al tema. Sí. El tema de la policía y de cómo va a encarar la calle, me parece que es central, es nodal. Que los tipos puedan volver a pedirte documentos. Eso hacía rato que no pasaba. Yo lo he vivido en los 90. La policía te paraba. Te paraba, te pedía los documentos. No había que dárselo, eso es un dato. Vos te podés mostrar el DNI, pero no se lo tiene que agarrar. Habría que traer un abogado que nos dé algunos tips de cómo manejarse en la calle. No, pero sabes que ayer estaba leyendo un par de opiniones al respecto del pedido de DNI en la calle, y había algo que me hacía ruido de manera negativa, ¿no? Me hacía doler el asunto de que hay mucha gente joven. Y me incluyo, o sea, a mí nunca me pasó eso que vos decís. Entonces, esto, seguramente se lo van a dar en mano al policía, y te lo puede retener si quiere, porque ya lo tiene en la mano. Claro. Entonces me refiero a la gente de veintitantos para abajo. Lo importante con la policía es mostrarle que uno sabe sus derechos y que... Bueno, y pero que no por eso... Pasar igual te quiero ver diciéndole a la policía, no lo agarre, yo te lo muestro. A ver qué te dice el policía. Bueno, está bien, te va a decir. Eduquemos a los niños, a eso voy, a los jóvenes, a los que tienen mi edad o menos, claro. De veintipico para abajo, que no saben, que por ahí confían en eso. Sí. No sé si no saben, por ahí sí saben, pero como nunca les pasó, no saben cómo reaccionar ante eso. No, el tema va a ser la violencia policial, que se están viendo algunos videos. No sé si vieron cómo la policía de Tigre capturaba a un delincuente, que volvemos a insistir, ¿no? Sobre situaciones entre comillas legítimas, construyen una idea de posibilidad. Esta idea de la violencia policial, como este tema, discutir gente que va a trabajar, que no va a trabajar y cobra un sueldo, y nadie está de acuerdo con eso. Pero si sobre eso se cabalga, sobre los despidos que realmente se quieren hacer, ahí está el combo terrorífico. Mm. Si vos mostrás a un preso que lo recagás a trompada, sí, y lo legitimás, mirá, bueno, una bestia el cana, pero bueno, un chorro, pero sobre eso vos te montás, ¿para qué? Mañana, un recital, lo que pasó con la gente del Centro Cultural, de Batalla Cultural. Uh-huh. Los recagaron a trompada, mal. Salieron medio mareados de la comisaría. Y eso no... Nadie levantó la alarma. Bueno, sí, obviamente, hubo reclamos de... Pero me parece que van hacia ahí, a generar un nivel de represión social. Cuando ellos elogian tanto Chile... ¿Alguien conoce Chile? Chile, el nivel de violencia que hay en Chile por parte del Estado... Es terrorífico. La cana ya realmente tiene mucho poder. Me parece que ellos están pensando en eso, en un estado gendarme, en un estado policial que pueda acallar y calmar las protestas que se van a venir. Porque los primeros que sufren la desocupación son los jóvenes. Eso es inevitable. Entonces van a ir contra los jóvenes. No es casual el tema de la cámpora... Nosotros no tenemos que correr. Un tema es el tema de los debates, las fuerzas políticas, qué rol cumplen, aciertos, errores. Y otra cosa es cómo el sistema, cómo estos tipos que son realmente el poder, son los dueños de la Argentina o son los gerentes de los dueños de la Argentina, piensan llevar adelante sus políticas. No es posible hacer estas políticas si no es reprimiendo y cercenando. En Radio Rebelde. No nos queda otra. Firme el número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.com. Bueno, es el aquí ahora. O sea, ¿vos qué le vas a decir a Majur? A lo mejor te pega un bife en la cabeza y si le escucha, me acabo 30.000 desaparecidos, Majur. ¿Quién te va a seguir a vos? ¿Quién te pensás que es Ortega Peña? ¿Entendés? O sea, tomátela, que te dio una patada en la cabeza. ¿Qué es eso, boludo? El Roby Santucho. ¿Quién te va a perseguir? Te van a pegar dos bifes, un salame de los servicios te va a pegar dos bifes y vas a decir, me pegó el kirchnerismo. No nos queda otra. 30.000 razones para hacerse cargo por Radio Rebelde. Diversión y liberación es el picnic de los montoneros. Risa, loca y revolución. grandes alas, sabias palabras, tontos recuerdos. Esta canción va a terminar mal. Casi olvidando, dispongo pensar en ruta. Luego silencio hoy, martillo de trucan, y esta canción va a terminar mal. Estamos caminando en círculos, el humo es más liviano que el aire. El aire está cargado de humor y esta canción. Terrible. ¿Qué hora es? ¿Cómo? ¿Qué hora es? Casi las 5 de la mañana. ¿Las 4? ¡Las 5! No te puedo creer, ¿cómo se pasó la noche? ¿Qué te pasó? Digo que cómo se pasó la noche. Es verdad, pero la pasamos bien. No te entendí. Que la pasamos bien. ¿Cómo? ¡Que la pasamos bien! Ah, sí, espectacular. ¿Querés que haga unos mates? ¿Qué te duele? Si querés tomar mate. Dale, con leche para mí. Llega a los cines la película argentina del año, Sordos en la Madrugada, próximamente en las mejores salas. ¿Dónde? Seguimos aquí en No Nos Queda Otra y te invitamos a que entres a amartia.com.ar y que te prepares porque en breve ya tendremos el nuevo número de nuestra revista. Hoy. En breve. Prometió la imprenta que hay que ir a buscarlo. ¿Vamos, estas Luca? Promesas. Ay, ay, ay, ay, ay. Y ayer no se sabe. Si no, nos vamos a buscar para amigos. Si no, le pedimos el si DNI. No entrega la revista. Le pedimos el DNI. ¿Revista o DNI? ¿Revista o DNI? ¿Guantes o casco? Che, hay mensajes en Twitter. Le mando un saludo grande a Matías, que siempre nos escucha desde España, y nos dice: aguante el pronóstico del tiempo. Bueno, gracias. Qué grande. Bueno, escucha desde el principio el programa, evidentemente. Dice: un saludo y buena jornada para todos. Bueno, muchas gracias. También nos escribe Luisito Delía. Dice: es un excelente momento para escuchar Give Me the Power de Molotov. Y pone una foto de policías revisando a un hombre que bajaba del subte. Ahora lo voy a retuitear, así lo pueden ver. Esto es en arroba revista Martia o en arroba Sebimorocha. Y también le agradezco a Romaldo Moros, que me está mandando gráficos sobre las inundaciones. Ahí está, así que pedíamos pedido. Sí, así que atentos, entren a su Twitter, arroba Romaldo Moros, y van a poder ver estos gráficos, que no me da el tiempo para leerlos, pero le agradezco muchísimo por haberlo mandado por allí, por las redes sociales. También estamos en Amartya Revista, eso es Facebook. Y si no, 4524-7816 es el número de la radio para que nos llames y nos dejes tu voz y no tu voto, tu voz nada más. ¿Viste cómo dicen? Tu voz y tu voto. Pero no vota, no pueden votar. Vote Rochu al 2020, Juli al 2020, ¿viste? Hay voz, pero no hay voto acá. Che, hablemos del presupuesto. Porque el Frente para la Victoria va a hacer una contrapropuesta a lo propuesto, valga la redundancia, por María Eugenia Vidal para el presupuesto 2016 de la provincia de Buenos Aires. La verdad que estamos a mitad de enero casi, ¿no? Y todavía esto no se ha resuelto. La verdad que no sé qué onda esta gente. No, tiene que ver con la deuda y con lo que espera este gobierno entrante resolver con respecto a una deuda típica del Estado provincial, que es lo que muchos planteaban. Circularon algunas notas, creo que fue Zanini el que hizo circular un escrito muy interesante por las redes, donde planteaba que hay que separar, una cosa es la disputa electoral y otra cosa es lo que tiene que ver con las cuestiones de gobierno. Acá hay muchos intendentes y muchos municipios que dependen de este acuerdo de presupuesto, perdón, de emisión de deuda, y que tiene que ver con el presupuesto y endeudamiento para poder hacerse cargo de ese presupuesto, y que tiene que ver con las partidas presupuestarias de cada localidad. Con lo cual, primero hay que, porque nos quieren meter en un ensalce donde mostrar cómo el PJ, el Frente para la Victoria, se está peleando. Y recordarles a todos, cuando el peronismo se pelea, es como una bolsa de gatos, parece que están peleando, pero se están reproduciendo. Así que, digamos, pero volviendo al tema, el primer dato que hay que decir, que estos tipos estaban pidiendo, si yo no recuerdo mal, como 90 millones de pesos, sí, ¿no? 90 millones de pesos, no. 100 mil millones de pesos, ahí sí. Está, ese es el número. Y ahora bajaron a 60 millones. O sea, la contrapropuesta misma de Vidal es 60 millones. O sea que evidentemente... Sí, mientras tanto el grupo del Frente para la Victoria, Juli, propone la mitad, o sea, 30 mil millones. Claro. Que propone. En realidad quiere que no se tome deuda el Frente, claro, para la Victoria, pero es como que lo van bajando de a poco. No, deuda de lo está peor. Mal tomar. El tema es para qué. Claro. El tema siempre es para qué. O ¿y sea, a cuánto? ¿Y a cuánto? También. El tema es para qué y a cuánto. O sea, el tema es si ellos están pidiendo plata para hacerse cargo de gastos corrientes que después habiliten a nuevas deudas, uh-huh, o si la deuda tiene que ver con infraestructura de los municipios. Por eso, uh-huh, vuelvo a insistir, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya desde el hecho de bajar de 100.000 a 60, por decir el tope máximo que se está negociando, ya incurre en las dificultades que tiene evidentemente el gobierno de Cambiemos para poder pensar una seriamente, digamos. Ahora realmente hay que ver si estos tipos tienen capacidad de gestionar, porque lo que se dice que esta baja del dinero inicialmente pedido y el que actualmente se está negociando tiene que ver con errores concretos técnicos, de decir, bueno, necesitamos tanta plata para tal obra. Bueno, pero ¿y esa obra quién es? ¿Dónde se hace? No se sabe. O sea, había muchos errores a la hora de armar el pedido de presupuesto. Por eso también es verdad que hay muchos legisladores que no están hablando, porque hay mucho, el macrismo se está manejando con la información de manera que pues volvemos a insistir, no hay que subestimar, con información falsa, con información que tiran para adelante y la vuelven a tirar para atrás. Entonces es difícil tomar posición de información que no está clara, digamos. Entonces, hoy opinar sobre data que no es dudosa procedencia, ni siquiera de los diarios que todavía parecieran ser amigos, es difícil. Entonces hay que, como siempre nosotros hacemos, es ir por los tipos que están en la picota tratando de resolver y dilucidar estos temas. Hay que decir que en estos tiempos de verano es muy difícil, ¿no? Están todos metidos adentro, hoy están negociando, en este momento están negociando este tipo de acuerdo que es vital para la provincia de Buenos Aires. Dos mensajes en Twitter, @semimorocha o @revistamartia. Juan Cinguita dice, gran parte de la policía tiene... perdón, se me fue, inquina contenida hace tiempo y ahora le han legitimado su catarsis, estamos jodidos, abrazo. También nos escribe Lu Manusovich y dice, quedan pocas voces, gracias por la suya, gracias a vos Lu por estarnos escuchando, y tenemos oyentes que se comunicaron al 4524-7816. Sí, muy buenos días. Habla Eugenia de Quilmes, y lo que quiero decir es que al principio, cuando apenas empezó todo el tema esto del gobierno, dijeron que la policía de la provincia de Buenos Aires, que era cuando la descabezó y todo, era ineficiente porque pasaron la familia Pomar por arriba. ¿Y ahora? Se lo pasan por arriba, se lo van de Chacomú a Santa Fe, de Quilmes a no sé dónde, a la frontera de Paraguay. ¿Pero qué están jugando? ¿A la escondida y al yo no fui? ¿A Luisito de Luz? No sé. Es una vergüenza este gobierno. Sí, este es el gobierno de los hechos consumados. Decide por sí mismo, no considera necesario darnos explicaciones, es autoritario, antidemocrático, actúa de facto, aunque haya ganado estas elecciones, por poco margen, por otra parte. Pero ahora, con un despliegue a toda máquina para ocupar espacios, ¿cuándo dejaremos nosotros de dormir la siesta? Me pregunto. 9:58 de la mañana, los invitamos a que también hagan como hicieron los oyentes de recién, llamen al 4524-7816 y lo pasamos al aire. Bueno, recién se estaba hablando del caso Pomar, recuerdan eso, ¿no? Mm-hmm. Tanto tiempo pasó que no sabemos dónde están, que no sabemos dónde están. Era un auto al lado de la ruta. Era muy difícil de ver, con un helicóptero ya lo encontraban, ¿entendés? O sea, fue cualquier cosa. Y se habló de la ineficiencia policial, obviamente. Obviamente. Pero en realidad no era esa la palabra. La palabra era complicidad, claramente, porque debían saber que estaba ahí el auto y sacaron la noticia de que lo encontraron después. Para mí, ¿no? Para mí. Acá hay gente que nos está escuchando. Melanie, Mariel Bayardi, Farid, Marce Moura. Bueno, tenemos muchos amigos que están prendidos. Jimena Benítez, Hernán Coqui, gran amigo. Están todos ahí prendidos, escuchando la radio en este verano, de cepos de noticias. Cepos de eso noticias. Que van 30 días de gobierno, una cosa increíble. Hay que hacer una gimnasia. 30 días, como dice Rocío, con fiestas en el medio. ¿No? Claro, tenés 4 o 5 días que no hubo gobierno, que no hubo administración, eso es lo que digo. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? No es que hay un gobierno, hay un empresariado. El país es una empresa, señores, acostúmbrense bueno, a eso. Bueno, eso es lo que en la columna que hicimos ayer en Radio El Plata, estuvimos recomendando la revista Crisis. Está muy buena para, o sea, trabajaron el tema de la ceocracia, que después bueno, podemos comentar. Después lo vamos a ampliar porque tenemos que ir al informativo, pero quédate ahí porque hasta las 11 hacemos No Nos Queda Otra. Noticias. Indagan a los 5 detenidos sospechosos de colaborar con la fuga de los condenados por el triple crimen. Franco Gilassi, hermano de Víctor, Matías Gambusa, Rubén Darío Spital, alias Webby, Carlos Alberto Spital, alias Paraguayo, y otro hombre más del cual no se conoce su nombre, serán interrogados en la Fiscalía Descentralizada de General Alvear por el delito de evasión, privación ilegítima de la libertad y robo calificado. Los 5 fueron apresados ayer tras una serie de 17 allanamientos realizados en la zona sur del conurbano, donde se secuestraron algunas armas, teléfonos y elementos de importancia para la causa que actualmente están siendo peritados. Se cree que al menos 4 de esas personas fueron a buscar a los hermanos Lanata y a Esquilasi en 2 vehículos hasta General Alvear y luego los dejaron en un lugar seguro en el sur del Gran Buenos Aires. Política. El ministro Rogelio Frigerio lanza el operativo Verano 2016. El titular de la cartera de Interior, Obras Públicas y Vivienda encabezará el acto que da inicio al programa que permite a los ciudadanos tramitar el DNI, el pasaporte, en diferentes puntos de la costa atlántica. Frigerio tiene previsto recorrer inicialmente los camiones fábrica de documentos que estarán apostados en Plaza Colón y en Playa Grande, que desde el 4 de enero hasta el 15 de febrero brindarán ese servicio en esa ciudad, así como en Pinamar y Cariló. Desde el 1 de abril, el nuevo DNI será el único documento válido en la Argentina, por lo cual las autoridades recomiendan aprovechar este servicio móvil o efectuar el trámite a través de la página web del Ministerio del Interior. Fútbol. Preocupa el estado de Cristian Herbes y Boca buscaría un volante central. El jugador afectado por una tendinitis rotuliana izquierda solamente entrenó a la par de sus compañeros en la pretemporada el pasado lunes, por lo que Arruabarrena tendría decidido pedirle a los dirigentes la incorporación de un refuerzo para ese puesto. Herbes se lesionó en septiembre de 2015 y la molestia lo tuvo a maltraer sobre el final de la temporada en la que Boca se coronó campeón del torneo argentino. Tránsito. Atención conductor, se encuentra interrumpida la circulación vehicular sobre la ruta nacional 38, más precisamente sobre el puente del río Medina, en la localidad de Aguilares, tras las intensas lluvias. En el lugar se montó un operativo de seguridad vial y los vehículos desvían hacia Ruta Nacional 38 Nueva. Por otro lado, en la provincia de Mendoza, el paso internacional Cristo Redentor quedó habilitado a la circulación para todo tipo de vehículos. El transporte de cargas y los vehículos particulares pueden cruzar al país vecino. Romina Wiener, prensa, Vialidad Nacional. Telam. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM 740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Estás escuchando AM 740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. De la mañana, y esta semana hablamos sobre el Instituto Dorrego, el tema del revisionismo histórico y cómo el macrismo decidió que se acabó, señores, ya no va más. Así que para profundizar este tema, estamos en línea con el exdirector del Instituto Dorrego, Carlos Caramelo. Buen día, Carlos. Rocío Alderle te saluda. ¿Cómo estás, Rocío? Buen día, ¿cómo te va? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Sí, decidió que se acabó en nombre de la pluralidad, que es lo más gracioso que pone punto final, ¿no? Claro. Pues en nombre de la pluralidad vamos a ser unilaterales, unitarios, digamos. Bueno, este es un gobierno unitario. ¿Vos viste cómo es la pluralidad, Carlos? No es la misma para todos. No, sí. No, claro. La pluralidad de yo es otra pluralidad, claro. Carlos, mi nombre es Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Julián? Buen día. Un placer tenerte al aire. ¿Podés contarnos, vos que seguramente sabés de adentro, digamos, cuál era... porque por ahí mucha gente no sabe, digamos, que era el Instituto Manuel Dorrego, digamos, qué rol cumplía, y si vos sabés, digamos, no, por ahí no, pero el entretelón, digamos, ¿cuál es la excusa para poder intervenir este espacio y pulverizarlo de alguna manera? Bueno, a ver, el instituto nace como una voz distinta dentro de lo que se supone que es el debate de la historia, que es un debate de la política. La idea que me parece, si bien yo esto no lo hablé con Cristina Kirchner, me parece que es la idea que la mueve a ella a crear este instituto y a ponerlo a Pacho al frente de esto. Después vos viste cómo son las cosas, digo, de la idea madre a que los objetivos se cumplan, siempre hay un trecho. Yo creo que el instituto de todas maneras tenía un rol dentro del debate, que es el rol de tener la voz diferente, digamos, a lo que es la historiografía oficial o la historia oficial, que tiene, digo, un tendal de defensores, digo, desde hasta la Academia Nacional de la Historia. El revisionismo, como corriente, nunca ha tenido un instituto, una institución, un lugar donde sentarse y decir, bueno, nosotros estamos acá, institucionalmente estamos acá, ¿no? Así que ese era el rol que me imagino, vuelvo a decirte, por lo que yo he charlado con Pacho y por la naturaleza del decreto de creación y demás, pensó Cristina Kirchner cuando le dio forma y fundamento a este instituto. Nosotros habíamos, el instituto tuvo algunos inconvenientes propios de este tipo de instituciones, digo, cuando hay tantos nombres importantes, digo que a veces, si bien tienen una misma mirada de la historia, no tienen una misma mirada de cómo ejecutar las cosas. Y había algún tipo de desorden. Yo había renunciado, había quedado Víctor Ramos al frente. Víctor tenía un enfrentamiento muy grande con la ministro Teresa Parodi. Claro. Yo no tengo que contarte esto porque fue una cosa pública en los diarios, me parece. Uh-huh. Porque cuando uno está en un proyecto, no por lo menos no expresa públicamente, por lo menos no discute públicamente, puede decirlo para adentro, pero no públicamente, las decisiones de quien conduce. Pero bueno, cada cual atiende su juego, Antón Pirulero. Y y me parece que el objetivo de cerrar el reo y cerrarlo por decreto y hacerlo público de esta manera tiene que ver precisamente con una cosa que este gobierno maneja muy bien, que es lo simbólico. Sí, claro. ¿Qué gobierno, no? Porque nosotros también manejamos lo simbólico, ¿no? Pero ellos lo manejan sí, muy bien. Sí, pero ¿no? Nosotros tenemos algún inconveniente. Nosotros, como tenemos la idiosincrasia, ¿no? A veces lo idiosincrático, digamos, lo doctrinario, lo identitario, hace que a veces no ceda a la tentación de hacer cualquier cosa por el símbolo, que es lo que en general la sociedad entiende hoy. Claro. ¿Se entiende? Sí. Digo, sí. Vos preservás identidad y preservar tu cuestión, digo, esta era la verdadera pelea cultural. Claro. Este era el verdadero combate por la historia, no dar cualquier símbolo para que cualquiera lo entienda. Claro. Ahora, Carlos, sí, Rocío. Sí, me quedé pensando en el tema de la batalla cultural, como también el tema del revisionismo. Yo recuerdo cómo se opusieron a que sacaran a Colón detrás de la Casa Rosada, cómo criticaron la llegada de Juana Azurduy también. ¿De qué manera el instituto...? Bueno, pero a ver, sí. Permitime, también criticaron la inversión del gobierno y la inversión del Estado en fútbol para todos. Claro. Y lo criticaron fuertemente. Y hoy duplican la cantidad de plata. Digo, a ver, ellos simbólicamente hacen cualquier cosa por el símbolo. Claro. Sin duda. ¿Entendés? Sin duda. Sí. Critican lo de Colón y critican el fútbol para todos. Y critican la UH y critican la privatización, la estatización de aerolíneas, y critican la recuperación, digamos, de... Critican todo porque responden a un sector. Después descritican, porque yo no sé si vos te acordás, pero al final de la campaña parecían más kirchneristas ellos que nosotros. Exactamente. Más kirchneristas que ellos. ¿No es cierto? Sí. Digamos... ¿Pero por qué trabajan con esa fuerza y sin ningún tipo...? Primero porque no tienen ningún tipo de compromiso. Claro, y escrúpulos. Recién fuera de o sea, me tenía cerrada, hablábamos con un compañero del tema del posgrado que dimos nosotros en la universidad. Y Daniel Rosso, digamos, una clase sobre la nueva teoría filosófica que es el puntillismo. Y estos tipos practican el puntillismo con un puntillismo increíble, valga la redundancia. El puntillismo, digamos, es una vía construida por una línea por todos los puntos. Y cada punto es independiente. Y eso, ¿qué hace? Que vos no tengas compromiso con el punto que viene. Claro. Tenés una vida como independiente. Todos los días, cada punto de tu vida es un punto independiente del otro. Puedes decir cualquier cosa, hacer cualquier cosa. Entonces no existe el amor, no existe la pareja, no existe la lealtad, no existe nada. Claro. No hay valor que rija eso. ¿Cuáles son los valores? La comunicación, el poder, ningún otro. Caramelo, si vos querés mirar la cosa desde alguna perspectiva, estos tipos son ejecutores de un punto muy particular. Carlos, con respecto a esto que vos planteás, ¿no? Esto, la vuelta al mitrismo, ¿no? Porque ya que lo vamos a plantear en términos revisionistas, gobierno unitario que ganó democráticamente, ¿no? Eso es algo novedoso. Sí, claro. No podemos dejar de hacerte la pregunta. Las sensaciones que nos están pasando por arriba, o sea, que obviamente nosotros perdimos, pero perdimos como 99%, no somos pesimistas, pero hay algo de que nos están disolviendo nuestros símbolos. ¿Es posible que nos puedan disolver? Pero a ver, no digas obviamente, sí, digamos. Claro. Este es el tema, este es el punto nostálgico de todo esto. Perdimos. Claro. Digo, no sé si no supimos, no pudimos. No quisimos. No quisimos comunicarle a la sociedad que lo que venía era esto, era la destrucción. Claro. Digo, porque perdimos. Y todos los que teníamos algún tipo de conciencia política, sabíamos que venían por la destrucción. Y también sabíamos, por algún antecedente que hay en este país nefasto, como el de la fusiladora o el golpe del 76, que los tipos son capaces de destruir lo que vos trabajosamente construís a lo largo de muchos años, lo pueden destruir en 20 días. Sí. Claro. Entonces, digo, no es menor el tema de perdimos. Bueno, el mitrismo es mucho peor que el mitrismo. Es peor. Digo, ¿por qué? Porque el mitrismo tenía algún valor sobre los cuales asentaba una teoría política e histórica. Acá no hay valor relevante. A ver, los tipos te dicen, no va a haber más ningún ñoqui en la Argentina. Claro. ¿No es cierto? Te lo dicen tipos que faltaron de 48 sesiones, faltaron 40... Digo, ¿no? Esos son los tipos que te dicen no va a haber más ñoquis en la Argentina. Pero además, lo dicen nada más que por la comunicación, nada más que por el símbolo. Porque no van a tener ninguna duda en nombrar miles de ñoquis al amparo de los medios que los protegen y que no los van a denunciar. Estamos hablando con el exdirector del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano, Instituto Dorrego, Carlos Caramelo. Carlos, me pregunto, ¿de qué manera se enteraron ustedes de esto? Porque hemos hablado con gente del municipio de Quilmes, gente que tiene que ver con el AFCA, y la sensación es que no les importa mucho cómo comunicarlo. Es como que vos llegas a tu lugar y te enterás que se acabó todo. ¿De qué manera se enteraron ustedes de lo que... Bueno, yo, a ver, mi intervención, yo no soy el exdirector, soy el director del instituto. Yo tuve 10 meses de intervención, nombrado por Teresa Parodi. Sí. Pero, digo, yo entregué el instituto el día antes de que saliera el decreto, el 30 de diciembre. Presenté el informe de toda la tarea realizada en el año. La tarea administrativa la tiene el ministerio, porque el instituto no tenía administración propia, y la universidad, a través de las cuales nosotros ejecutamos algunos programas. Yo entrego todo el 30, sí. Me reúno con autoridades del ministerio, me reciben todo esto, tengo la recepción firmada, y me voy a mi casa, porque el 31 iba a haber asueto, y nada, ni siquiera me avisaron el día que yo estaba entregando. Mirá que mañana sale un decreto que, por supuesto, todos sabemos, estaba firmado. A ver, hago un paréntesis, todos los decretos estaban escritos y firmados. Claro, ya estaban pensados. Todos los decretos estaban hechos en las oficinas de los abogados de Clarín desde octubre. Sí. ¿Está claro? Esto sí, no sí, es claro. Cuando llegaron al gobierno y dijeron, ah, mirá lo que hay acá, nos enteramos. No es improvisación. Bueno, hay algo de eso, Carlos, que estaría bueno aprovecharte, que tenemos acá. Hay algo de subestimar al macrismo, ¿no? Hay algo que lo hemos subestimado. Esta idea que igual hasta se ha extendido en las plazas, esta idea Macri cagó, Magri vago, esta idea de o como se decía, de la Rúa, ¿no? Se duerme. Yo creo que es subestimar al oponente que tenemos adelante. ¿Qué te quiero preguntar con esto? Porque no nos podemos quedar en la derrota solamente. ¿Cómo ves estos nuevos espacios que se arman en las plazas, que seguramente se van a agotar si no es que le encontramos una canalización a eso? Y obviamente para después hablar de cuál es el futuro, digamos. La verdad, nosotros como medios, pero además como militantes, estamos al pie del cañón para ver por dónde seguir. No le vamos a entregar el país, aunque estos tipos hayan ganado y se crean que pueden arrasarnos, digamos, como si fuéramos un malón. Sí, yo creo, a ver, dos cosas por lo menos. Tema uno, para arrasar, o sea, para arrasar por lo último, para arrasar como si fueses un malón, tenés que ganar como si fueses un malón y ganar un 50-49. Claro. Digo, hay una sociedad, media sociedad, que no está de acuerdo con que... Creo que más de media sociedad, creo que hay un montón de gente que, sí, digo, que compró el cambio como un cambio de vida, porque necesitaba, como yo le decía a un amigo mío que iba a votar acá, cambia de auto, pero no cambia de proyecto, ¿viste? Pero bueno, eso por un lado. Por otra parte, a mí me parece que subestimar no es un problema de subestimación de la persona, porque acá me parece que el gran error, lo que nosotros no supimos entender, y ustedes además básicamente lo tienen que tener muy en claro, es que por primera vez en la historia de nuestro país, y no sé cómo es en la historia mundial, un medio de comunicación, un multimedio de comunicación, un medio compuesto por más de 300 medios, está gobernando. Pero la primera vez que la prensa se decide a poder. Entonces no fue que subestimamos a Macri. Macri es el gerente, si querés. Es un dato. Pero lo que está operando es otra cosa. Y el poder lo está manejando otro poder. Exactamente. ¿No es cierto? Entonces me parece que nosotros, esto que vos decís, Macri vago, sí, que lo es, además no hay ninguna duda. O sea, que Aníbal le decimos conejo negro porque ni los magos lo hacen trabajar. Muy bueno. Pero, y fíjate, digo, 10 días no se puede de vacaciones. No, es impresentable. Pero en el medio de una crisis fundamental como la de las inundaciones, Daniel se fue a atender el brazo y sus dolores físicos, digamos, lo que eso le produce, y casi lo decapitan. No, sí, sí. Se fue a Villa La Angostura, volvió de una conferencia de prensa, de volver de vacaciones, una conferencia de prensa para decir, lamentable, en algunos lados hay mucha agua y en otros la necesito. Es impresentable. Pero ¿cómo ves lo de las plazas? Pero se siente del poder del símbolo. Sí. Digo, si cualquiera del gobierno, cualquiera de nosotros del gobierno de Cristina, yo fui decimoctava línea, digo, pero cualquiera de nosotros del gobierno de Cristina, cometí una gaf de ese tamaño. No, claro. Escuchame, a mí me siguen publicando tweets todavía en La Nación para explicar que el instituto estaba intervenido por un tipo que escribía estos tweets, ¿verdad? Claro. Y han ocultado los tweets del ministro de... Sí, de Abeluto. Cultura. De Abeluto. Son impresentables. Ahora, ¿cómo es esta historia? Yo al frente del instituto soy poco más que condenable por el tema de algunos tweets, y Abeluto, que es el ministro de comunicación, pasa por La Nación diciendo, nadie puede creer que un tweet es una cosa seria, y sigue de viaje. Claro. Ahora, esto es lo que representa esta derrota nuestra. Este sector, ese segmento que acabamos de echar, es lo que expresa de manera puntual cuál ha sido en lugar de nuestra derrota. El lugar de nuestra derrota excede la batalla cultural, es la batalla comunicacional. Y ustedes, como claro, como periodistas, por supuesto que no pueden entregarlo, no lo pueden entregar. No, y además es muy fuerte la declaración que haces de decir quién está atrás de Macri, quién es realmente el que posibilitó el acuerdo político, quién es la autoridad en términos políticos que está atrás de este acuerdo. Digamos, es fuerte, por más que lo podamos decir en una mesa de café, que lo digas vos, es importante. Pero es dimensionable. Es más que evidente, pero es que si no, todos los nombramientos serían una broma. Sí, vos ¿no? pones al CEO de Shell al frente de energía, al CEO de LAN al frente de Aerolíneas Argentinas, y a la abogada de HSBC al sí. frente de la oficina antilavado. Es una, a ver, pensalo en términos formales, es una broma. Si no fuera tan patético, tan desesperante, uno podría reírse, porque es como un chiste de mal gusto. Carlos, ¿qué pensás de las plazas? ¿Qué pensás de qué hay que hacer? A ver, volvamos sobre ese tema, que era el segundo. Sí. Me parece que las plazas, como vos bien lo dijiste, que las plazas se desinflan si no le damos un sentido y un contenido. En esto, quiero hacer una reflexión también sobre alguna dirigencia. Digo, hay alguna dirigencia que deberías de dejar de bailar en la cubierta del Titanic porque lo que está en juego es bastante más importante que sus propias vidas, destinos políticos y negocios. Ajá. No sé a quién te refieres. Y me hago caso de lo que te estoy diciendo. Hay alguna dirigencia que debería pensarse y decidir a ver si quiere seguir al frente o retirarse, o pactar. Que puede ser una forma también de retirarse. Eso es muy sucio, ¿no? Por otro lado, creo que tenemos una experiencia asambleística que es la de después de 2001, que no dio ningún resultado. Uh-huh. Por eso digo, hay alguna dirigencia que se tiene que avivar de esto, ponerse al frente de las cosas y recuperar. Porque, digamos, el pueblo tiene toda la disposición, toda la fuerza, lo demostró en la segunda vuelta, fue más allá de lo que la misma dirigencia podía. Uh-huh. Pero necesita conducción, porque si no se diluye todo en un voluntarismo estéril que no nos va a conducir más, nada más que a fortalecer este gobierno lleno de símbolos y carente de ideas. Uh-huh. ¿Y qué esperas con la vuelta de Cristina que se anuncia en febrero? ¿Crees que Cristina puede encabezar ese proceso? Cristina lo puede encabezar porque además Cristina conduce el peronismo, pero a mí me parece que es un error pensar siempre en las soluciones mágicas de un dirigente, digo, ¿no? Perfecto. No porque Cristina no sea capaz de encabezar. No por Cristina, por nosotros. Sino porque me parece que la política va muchísimo más allá. Sí. Porque si no, estamos como la historia de siempre, ¿viste? Si la selección juega con Messi es una cosa, si Messi es otra, es cierto. Pero después, si no ganamos el Mundial en el último partido, toda la culpa de Messi, ¿no? Claro. Digo, y me parece que Cristina ya ha dado muestra suficiente de su capacidad de conducción. Y me parece que la dirigente ha dado muestra suficiente de esto que te decía al principio, que es de hacer crítica a decisiones, o sea, críticas elípticas a las decisiones de la propia presidenta. Entonces, a ver, ¿cómo es esto? Yo estoy con la presidenta, pero no me gusta el ministro que nombra. Claro. O estoy o no estoy. Bueno, hay una cuestión ahí. Nosotros somos la revista Martia, justamente, y lo dijimos públicamente, fuimos parte de la organización de uno de los parques, de Parque Chacabuco, y nos pusimos al frente de eso, al lado de organizaciones como la Cámpora, el PJ, el Partido Comunista. Digamos, pues nosotros no tenemos un debate de doble moral, digamos, creemos en las organizaciones, nosotros somos un tipo de organización, y creemos que hay que dar la batalla de manera organizada. Pero lo que se pudo ver es un nivel de descoordinación y de desorganización digamos, asustante, no sé si existe esa palabra, pero, sí, claro. Pero que, si no existe el término, no expresa, pero que hay compañeros que no se conocen y son de la cuadra, son de la misma cuadra, que compañeros de un local, de una unidad básica, no se conozcan con los compañeros del local de la de dos cuadras del mismo barrio, de la misma vereda, es preocupante, y eso yo lo vi, y bueno, ahora ya pasó, y seguimos trabajando para poder volver a hacer otra plaza, pero por ejemplo, yo te digo, te lo digo así como una pregunta, te diría que nadie me la quiere contestar, ¿qué hacemos? Porque nosotros nos estamos juntando todas las organizaciones para organizar de vuelta a plazas, porque ¿qué hacemos, Ciro? ¿A dónde vamos? Nosotros como espacio comunicacional, como digamos, ¿a dónde vamos? ¿De dónde participamos? ¿Unido, organizado? Bueno, eso no dio más pasos. Por supuesto, no es responsabilidad de Cristina, como decís bien vos, sino de una dirigencia que se ha recostado sobre Cristina, que no ha construido lo que hay que construir. ¿Pero qué es lo que hay que construir? ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es el lugar donde van toda esta gente? Nos está pasando, Carlos, tenemos 12 llamados promedio por día en el programa. No porque somos grosos, porque no hay lugares, porque se están cerrando los lugares, porque hay la necesidad de la gente de participar, pero ¿dónde le vamos a dar ese lugar? ¿Cuál es? ¿Por dónde es? Aunque sea arriesgada una respuesta. Sí, yo te entiendo perfectamente, porque lo que vos me decís me lo dicen mis hijos, me lo dicen los pibes más jóvenes allegados, me lo dicen las plazas estas que uno mismo se da cuenta, me lo dice la ausencia de una voz que centralice cada una de las plazas. Digo, yo fui a alguna plaza en donde hablaban 12, 14 dirigentes, de distintos niveles, y sin, ¿cómo te podría decir?, sin poder unificar el discurso, más allá de que la idea tenía más o menos el mismo sentido, ¿no? Sí. Y sobre todo esta cosa de que hay muchísima dirigencia de primera línea menos el ombligo. Sí. Digo, y esto es muy peligroso, muy, muy peligroso. ¿Y sabes por qué te digo que es muy peligroso? Porque enfrente hay un gobierno que genera violencia permanentemente. Hay un montón de pibes, como vos, que están pensando dónde van, y hay un montón de pibes que tienen mucha rabia. Y la rabia y la violencia enfrentadas es una mala medicina. Yo soy parte de la generación de los 70, tengo 61 años. Y yo te puedo asegurar que eso es mala medicina. Y si la dirigencia se pone al frente para conducir toda esta energía que está puesta en la recuperación de valores, de nuestros propios logros, además, porque son dos años de muchos logros. Si la dirigencia no hace un insight y se pone a trabajar fuertemente de esto, no tenemos mucho más tiempo, que van a empezar a aparecer cosas como puntos así desagradables, ¿no? Porque vuelvo a decirte, porque la violencia que ellos engendran, la rabia enfrentada, es una cosa muy muy compleja. Me parece, de todas maneras, que este regreso que dicen de Cristina en febrero tiene que ver también con el regreso de mucha dirigencia. Vamos a ver a muchos dirigentes volver, que en este momento están pensando, porque también tenés que pensar cómo lograr estos espacios y hacia dónde los canalizás, ¿no? Carlos, te agradecemos muchísimo la nota. Te vamos a volver a llamar, seguramente. No, al contrario. Yo les agradezco mucho a ustedes, porque además, y les agradezco y los aliento, y cuenten conmigo para todo lo que yo pudiera ayudarlos. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar espacios como el de ustedes, chicos. Vamos a necesitar desesperadamente espacios. Porque las voces, si a algo se dedican es a callar voces. Fíjense ustedes. Tomen nada más que el ejemplo del debate entre Ritondo y Aníbal Fernández. Sí. Claro. ¿Cómo puede ganarle Ritondo un debate a Aníbal Fernández? Y cuando se acalla la voz de Aníbal Fernández. Empatota. Claro. Sí. Cuando vos sos tapa de Clarín a hablar contra Aníbal Fernández, y Aníbal Fernández lo único que tiene es Twitter para contestarte, claro. Y sí. Claro. Así ganas el debate, claro. Claro. Entonces imprescindiblemente vamos a necesitarlos. los medios. Nosotros tenemos una revista papel y queremos para el próximo número tener una entrevista con vos, así públicamente. Bueno. No sé cuándo vas a estar en Capital, pero... Yo en 10 días estoy en Capital. Bueno, en 10 días nos tenemos que encontrar entonces. Bueno, dale, yo los llamo, ustedes me llaman y estoy a disposición, de verdad, ¿eh? Muchas gracias. Un gusto charlar con ustedes y le agradezco muchísimo este reportaje, por la inteligencia sobre todo. Gracias, Carlos, buen día. Gracias. Hasta luego. Hablábamos con el ex interventor del Instituto Dorrego, Carlos Caramelo. No nos queda otra. Por Radio Rebelde, AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria. memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM 740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Estás escuchando AM 740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Y 40 de la mañana, seguimos aquí en No Nos Queda Otra. Falta un ratito nada más, ¿eh? Estamos hasta las 11 haciendo el programa de Revista Amartya y podés comunicarte con nosotros al 4524-7816, como también en las redes sociales, arroba Revista Amartya en Twitter, Amartya Revista en Facebook, y paso a leer algunos mensajes que han llegado por las redes sociales. A ver, momento de suspenso. Nos volvió a escribir Juan Carlos Inguita, dice, hay que insistir con la afiliación para evitar los traidores y los sinvergüenzas como referentes e interlocutores políticos. Y también Matías desde Málaga nos dice, lo que hay que construir es un proyecto político, una meta de país y sobre eso edificar organización y gobierno. Se había construido un proyecto de país, pero estos están tratando, estos, de destruirlo. Silvana dice, vamos a Amartya, qué equipo de lujo, desde Exaltación de la Cruz, escuchándolos. Bueno, perfecto. ¿Algo más? Un paseíto, ¿no? Me vi ahí como re... Ah, como... ¿Cómo qué? Como muy, muy... Defusivo. Decidido. Pero bueno. Sí, tenemos que hablar del Archivo Nacional de la Memoria, porque realmente la situación es preocupante. Se ha conocido la noticia de que lo quieren o lo van a intervenir. Por eso estamos en línea con el presidente del Archivo Nacional de la Memoria, Horacio Pietragala. Buen día, Horacio. Rocío Altarley te saluda. Hola, Rocío. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, muy bien. Contanos de qué se trata esta intervención, cómo se enteraron y cómo... No, en realidad, el Secretario de Derechos Humanos de Nación comunicó a los organismos de derechos humanos el lunes pasado que no iba a respetar la continuidad de la presidencia del archivo, que fue nombrado, yo fui nombrado por la presidenta saliente el 6 de diciembre, que eran los plazos donde se vencía el mandato presidencial del archivo. El doctor Torres Molina era un reconocido penalista, ex detenido, fue abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, y bueno, cuando se decide reemplazar a este presidente, los organismos plantean, me proponen a la expresidenta, bueno, y soy nombrado el 6 de diciembre. A ver, esto lo explico para que quede claro, porque esto está dentro de los marcos legales. Sí. Y el 6 de diciembre era el vencimiento de la presidencia del archivo, porque también, viste, hay que explicarle que a la gente que el Archivo Nacional, si bien depende administrativa y económicamente de la Secretaría de Derechos Humanos, es un ente desconcentrado, por eso tiene una presidencia, porque la política que lleva adelante el archivo es autónoma, digamos, ¿no? Uh-huh. Y siempre fue acompañada y abrazada esa política por los organismos de derechos humanos. El lunes manifestó que no iba a respetar la continuidad, ahí hubo preocupación de los organismos, dijo que no, los organismos por lo menos querían negociar por si era un tema de mi figura, digamos, en la presidencia. Él dijo que no era por eso, sino que él iba a definir. Y al otro día, la verdad que salió una nota en el Buenos Aires Herald, el martes, donde él explica que, bueno, que hay un cambio de paradigma en derechos humanos y los organismos de derechos humanos son un actor más de la sociedad civil y tiene que entender que ellos no, en este gobierno, no van a poner ni sacar funcionarios, ¿no? Sí. Y la verdad que eso preocupa, porque es no tener conocimiento de la historia de construcción de estos organismos, es no entender que acá en el archivo, ladrillo por ladrillo, se construyó en todo el material que está guardado, resguardado, en las funciones que tiene el archivo, por los organismos de derechos humanos, digo, ¿no? Y no entender eso es un poco prepotente también. Eso era lo que te iba a pedir que nos expliques, Horacio. ¿Qué es lo que se puede encontrar en el archivo? ¿Cuál es el rol que ha tenido el archivo en este tiempo? Como para que se entienda la importancia de este cambio. Sí, el archivo, acá en el archivo tenés desde la famosa causa CONADEP, todas las investigaciones que se hicieron para poder llevar adelante el juicio a la Junta, ¿no? Uh-huh. Acá están todos esos legajos, tenemos causas de juicios de lesa que se fueron llevando adelante en estos 12 años con el fin de la impunidad. Tenemos archivos personales de cada familiar que vino y donó al archivo, su habeas corpus, su carta a los organismos, ¿no? Tenemos pertenencias de madres que ya no están, de abuelas. Y el rol del archivo hoy también, digamos, es el de informar a los tres poderes, tanto poder judicial, legislativo y ejecutivo, sí. Por ejemplo, los ascensos de militares, ¿no? Acá se investigan cada pedido de ascenso militar, digamos, nosotros elevamos un informe si tiene antecedentes sobre delitos de lesa. Lo mismo con la seguridad privada. Y creemos que lo más importante, parte de esa información que se provee a los tres poderes, por ejemplo, en la bicameral que se conformó el año pasado para investigar los delitos de complicidad civil y económica, sí. Nosotros somos proveedores de información. Hace menos de, a principios de diciembre, digamos, entregamos a esa bicameral información crucial para investigar los delitos económicos. Y la verdad que si uno ve que esos grupos económicos, esas corporaciones económicas se favorecieron a partir de la dictadura, fueron cómplices y se favorecieron económicamente en la dictadura, y hoy, digamos, son los que también financian y hoy muchos de esas grandes corporaciones son parte del gobierno macrista, la verdad que nosotros creemos que se va a interferir la información que a partir de que ellos desembarquen en el archivo, primero la función y segundo la información que va a salir de acá, porque el presidente decide el criterio de accesibilidad también, ¿no? Horacio, ¿qué tal? Mi nombre es Julián Saúd. Lo que pareciera, digamos, una medida aislada, en realidad es un conjunto de medidas con respecto al tema de derechos humanos que es bastante preocupante para un sector de la población y para lo que se había construido. No solamente esto, sino también el riesgo de que las querellas por parte del Estado Nacional empiecen a caer, que es lo que sospechan un montón de compañeros con respecto a eso, y los intentos en la ESMA que se están diciendo, porque aparte manejan la información, o la mala información la manejan muy bien, donde si va a estar la UNESCO, UNICEF, digamos, hay mucha información, contrainformación. ¿Cómo vos ves las perspectivas de lo que es el movimiento de derechos humanos, memoria activa y perspectiva el 24 de marzo, te pregunto? Digamos, más allá de los hechos de tu lugar concreto de defensa de este espacio, y que me imagino va a seguir así, ¿cómo vos entendés que está el movimiento en este, hoy para dar batalla a estos avances por parte del macrismo? ¿En qué condiciones estamos y qué se necesita del movimiento de derechos humanos, que si bien tuvo una primavera de 2 años, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me parece que se vienen momentos difíciles que no hay que subestimar y que va a necesitar mucha organización y mucha unidad. No sé, ¿en qué estado está el movimiento de derechos humanos? No, yo creo que la verdad es que estamos en este momento en un estado de alerta y de mucha preocupación. Primero porque, bueno, leer una nota en el diario La Nación del domingo pasado, donde se habló de deskirchnerizar el predio de la ex ESMA, ¿no? Y digo, ¿qué es eso? Ahí lo hablamos con la madre, las abuelas, está bien, si uno habla de política partidaria, acá no hay, digamos, ninguna unidad básica, nada, acá se trabaja y se lleva adelante la política de derechos humanos. Ahora, la identidad del predio está marcada por las acciones del pasado, por la historia, y Néstor Kirchner fue fundamental para que este predio sea cedido a los organismos. No nos alcanza con que digan que ellos van a dejar que la justicia actúe con los juicios de lesa humanidad, porque el Estado tiene que abordar un plan, tiene que hacer un abordaje integral sobre cada proceso de justicia, ¿no? Nosotros necesitamos que muchos testigos estén protegidos, necesitamos acompañamiento terapéutico, necesitamos, la querella de las causas, necesitamos que la Procuraduría pueda seguir, generando pruebas para condenar a los genocidas, necesitamos que los peritos puedan viajar, los peritos, para ver si un genocida tiene que estar en un penal o el arresto domiciliario que pide no es por una enfermedad camuflada. También necesitamos, todo el Estado tiene que estar alerta ante esto y tiene que estar acompañando ante las causas de lesa humanidad. Y no nos alcanza con que digan los juicios. Falta más de 350 nietos recuperar. Hubo compromiso del secretario de Derechos Humanos de seguir acompañando las políticas de abuelas para encontrar los nietos. Esperemos que así sea, pero tenemos que avanzar con la memoria, tenemos que avanzar con la responsabilidad civil, con la responsabilidad empresarial. Creo que una de las frases más claras que escuché en el último tiempo fue la de nuestra expresidenta, cuando dijo: Videla fue enterrado como NN porque ningún cementerio, ningún cementerio lo quería recibir, y a metros de donde fue enterrado estaba enterrado con nombre y apellido el ministro de Economía de la dictadura, ¿no? Y la verdad que nosotros, ese es el avance que tenemos que dar, que la sociedad entienda que acá un plan económico que se instaló en esa dictadura que dejó muchos de desaparecidos, y que creemos que el plan económico que se quiere instalar ahora es muy similar. Es un plan de pocos, es un modelo de pocos, es un modelo de exclusión, es un modelo de endeudamiento, y que ya sabemos quiénes se favorecen también. Claro, sin duda. Horacio, te agradecemos muchísimo la nota. Estamos en contacto para lo que quieran difundir. Los micrófonos de Radio Rebelde son de ustedes. Bueno, mañana estamos haciendo una convocatoria a las 5 de la tarde. Los organismos de derechos humanos están convocando abuelas, familiares, madres, el CEL, hijos, APDH, todos los organismos a las 5 de la tarde, acá en el predio de la ex ESMA, en la puerta del archivo, acompañar a los organismos y hacer un abrazo simbólico a la memoria, a la verdad y a la justicia, ¿no? Hecha la invitación entonces, estaremos ahí. Horacio, gracias por la nota. No, por favor, gracias a ti. Hasta luego, buen día. Hablábamos con el presidente del Archivo Nacional de la Memoria, Horacio Pietragala. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Por Radio Rebelde, AM740. Firme el número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.coop. Sí, muy buenos días. No sé si dije que mi nombre es Eugenia. Yo hablé de Tabaré Vázquez y de Macri que hicieron ese. Uruguay siempre fue norteamericano. Lo maneja Norteamérica. Y Tabaré Vázquez es uno de ellos. Porque también la pastera luchamos con Tabaré Vázquez. Así que no, la lucha que hicimos de judicial y todo eso fue con Tabaré Vázquez. Y después con el otro viejo también, sucio ese que le torturaron y parece que las picanas en las pelotas le hizo mal al cerebro también. Porque nada de... que parece campesano, sí, pero te la ponen, ¿viste? Así que no, yo no estoy de acuerdo, ni con, a Uruguay no lo quiero, ni tampoco a los uruguayos, para mí son una manga de imperialista. Sí, no, para nada, mi nombre es Eugenia y me hago cargo. 10:53 de la mañana, tenemos muchísimos mensajes, les agradecemos un montón, no los pasamos al aire porque fue un día muy movido, pero en breve vamos a seguir pasando algunos, por lo menos mientras nos dé el tiempo, porque tenemos que hablar de deportes. Lucas, tu momento. Sí, nos queda un poquito de tiempo, pero bueno, hoy la idea era hacer una columna un poquito distinta a lo que veníamos haciendo, ya que no hay tanto deporte para ver más que Osvaldo y todas esas novelas, todas esas novelas que Osvaldo llega, que no llega... Que la columna era algo distinto, es hablar de algún futbolista o algún deportista que hizo algo distinto, digamos, en su vida. Hable, tiene tiempo. ¿Tiramos el nombre? Sócrates Brasileiro Sampaio de Sousa Vieira de Oliveira. ¿Y quién mierda? Más conocido como Sócrates. ¿Y qué es el escritor? No es el filósofo, no es el filósofo, sino que Sócrates es el jugador de fútbol de brasileiro. Escritor no, nunca escribió nada. No, perdón. Estoy como menes yo. Filósofo, es jugador de fútbol brasileiro, obviamente su padre era amante de la literatura griega, así que... A él le pusieron Sócrates. ¿Qué hizo este muchacho? Bueno, además de ser jugador de fútbol, vamos a tratar de resumirlo, además de ser jugador de fútbol, se recibió de médico en el año 77. Él hizo toda su carrera, digamos, en la dictadura brasilera, digamos, del 64 al 85. En el año 64 tenía 10 años y él empieza a ver cómo su padre se empieza a esconder, empieza a quemar libros, a él se lo llevan para otro lado, etcétera, etcétera. Y él se empieza a echar de toda esa política, digamos. Y bueno, sí. Fin al cabo, en el año 82, ya llegando al final de la dictadura, él jugaba para el Corinthians, el Corinthians de San Pablo, y empieza a ver que el Corinthians no funcionaba, no salían campeón, estaba mal económicamente, entonces él junto con otros cuatro o cinco compañeros más, crea un modelo, digamos, que lo llaman la democracia corintiana. Ajá. Que junto con estos cuatro o cinco compañeros empiezan a todas las decisiones del club, empiezan a tomarlas entre todos. También en alusión a todo este final de dictadura que venía en Brasil, digamos, como que todo en conjunto hizo que todo esto se pueda llevar a cabo. Entonces todas las decisiones del club se tomaban con los jugadores, con el director técnico, con los utileros. Un zurdito, más conocido como un zurdito, sí, exactamente. Zurdito. Bueno, todas estas decisiones se tomaban todas en conjunto, despidos, horarios, todo, horarios de entrenamiento, quién dirigía, quién no dirigía. Y bueno, así llevaron el Corinthians a salir campeón en 2 años seguidos, en el 82-83, y remontaron la situación económica del Corinthians, que venía bastante mala. Su vida personal era un poquito desordenada, para decirlo de alguna manera. Tenía problemas con el alcohol y problemas con el cigarrillo. Él decía que esto no le afectaba para jugar porque él... Y además era médico, o sea... Además era médico. Se automedicaba. Fumaba y el jugador... Decía que esto no le afectaba porque claro. él decía que no corría, sino que el que corría era su cerebro, digamos. Era el jugador que jugaba más, sí. más parado, digamos, para decirlo de alguna u otra manera. Como Riquelme, jugaba parado. Sí, exactamente. Así que bueno, este muchacho tuvo una vida desordenada y bueno, se fue a jugar a la Fiorentina en Italia, jugó 6 meses, no le fue bastante bien, digamos, nunca encontró su lugar en la Fiorentina, al final terminó volviendo a Brasil, jugó en el Flamengo, jugó en el Botafogo, jugó en el Santos, él inicia en el Botafogo. Así, Botafogo, Fiorentina, Santos y Flamengo. ¿Y por qué si le fue tan bien se fue, digamos, el proyecto que tenían en Corinthians? ¿Por qué se acabó? Porque le gustaba fumar. Y llegó un momento que todas esas decisiones que la toman entre todos, digamos, como que no llegó un momento que, claro, se acabó, exactamente. No se podía hacer todo el tiempo eso, digamos. Bueno, después que él se retira del fútbol, hace un centro médico. Invierte unos $300,000 en un centro médico y bueno, mantiene su influencia como columnista de prensa y comentarista deportivo. Obviamente militaba en el Partido de los Trabajadores, fue llamado muchas veces por Lula para que milite, pero bueno, él nunca quiso, o sea, se metía, decía cosas, pero nunca militó profundamente, digamos, para decirlo de alguna manera. Mire usted. Bueno, en el 2011, a cabo de su problema con la bebida, tuvo una hipertensión portal, bueno, problemas con el tabaco, etcétera, etcétera, terminó internado un domingo, y en el año 83 había dicho que quería salir, que se quería morir un domingo con el Corinthians campeón. ¿Y fue así? Y sucedió. Él se muere un domingo a las 4:30 de la mañana, y ese mismo domingo el Corinthians sale campeón. Grande. En alusión a él. Vamos a buscarlo por YouTube. A Sócrates. Sí, debe haber imágenes, ¿no? Sí. Hay Sócrates pateando penales sin carrera, por ejemplo. No, eso hay que verlo. No tomaba carrera. Decían que tenía, que le pegaba muy fuerte de taco. Nunca pateó un penal de taco, sino que lo hizo en entrenamientos, por ejemplo. Frases de él, ganar o perder, pero siempre con democracia. Sí. No hay que jugar para ganar, sino para que no te olviden. Y bueno, si quieren, búsquenlo por internet, que es una vida muy distinta a la de cualquier otro jugador de fútbol. Hasta Dilma Rousseff también dijo cosas cuando él se murió, la pérdida de uno de mis hijos más queridos, por ejemplo. Oh, bueno. Así que bueno. Hola, háblame de Vicesevina. El caso Pomar está hecho para tapar todo lo que hace el gobierno. Todos hablan del caso Pomar y no hablan de todo lo que está haciendo el gobierno. Y anoche escuché en un programa que había grabado Anguita al mediodía, que Anguita y un montonero, sabía que los militares salían a la calle a hacer, por ejemplo, esta persecución de los tipos estos, y distintas tareas policiales. Que fueran entrenados por los gendarmes. Es como yo pensaba, los montoneros armados, los que se armaron, fue para entregar a los giles que después desaparecieron. Hola, no le recomiendan a los chicos que le contesten a la policía ni nada. No le recomiendo a los chicos que contesten a la policía ni nada porque lo van a quedar a palo. Ahora encima no tenemos el gobierno que nos proteja. Si van a luchar por algún derecho, que sea después con un abogado. Sí, muchacho, habla Carlos de Floresta. Yo te doy un consejo, no, te digo nada más. Yo que soy militante, fui uno, digamos, aunque no lo puedas creer, fui uno de los que fundamos la JP, Capital, la regional acá en Capital. Te digo que el mejor resguardo para empezar de vuelta son las unidades básicas. Hay que ir a las unidades básicas porque la gente toma como referencia, no solamente los militantes, sino la gente que a veces quiere saber qué está pasando. Las unidades básicas es fundamental, ahí hay que trabajar, no tenerla cerrada como hay un montón que está cerrado, lamentablemente. Listo, muchachos, gracias, hasta luego. Se terminó, no nos queda otra. Quedaron muchísimos mensajes fuera del aire. Pedimos 1,000,000 de disculpas, pero los vamos a pasar ahora, ¿eh? Vamos a pasar un par antes de que venga el próximo programa. Saludo a Lucas Esbora, a Julián Saud, que hicieron aire en la mañana de hoy junto a mí, Pablo Diz y toda la gente de Revista Martia en la producción, Luciano Castro en la operación técnica. Mi nombre es Rocío Alterley. Mañana no estamos al aire, pero a las 5 tenés que estar en la ex ESMA, ¿eh? Tenés que estar en Avenida del Libertador 8151. 31, porque vamos a acompañar el reclamo por el Archivo Nacional de la Memoria. Te quedás con Conjura Rebelde y nosotros nos reencontramos el lunes de 9 a 11 en otro programa más de No Nos Queda Otra. Seguinos en amartia.com.ar.